La Zona Cero. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bruno? Bueno, Carlos, un oyente nos escribió hace muy poquito, hace apenas una hora, Cristian, nos decía que cuando hagáis el próximo monográfico de profecías que no se cumplen, que apuntes una que efectuaste al comienzo de esta temporada, dijiste que el Madrid ganaría la Liga. Hoy, la verdad... Es que no dijo de qué año. Claro, es como el Papa, es de las que aciertas seguro. Sí, antes o después. Tarde o después aciertas. Bueno. No ha estado mal, no ha estado mal para... Al ritmo que vais, más bien tarde, ¿eh? No ha estado mal para el equipo que tenían, sí. Esos equipos de capricho, pues sí, no ha estado mal quedar segundos. Sí, como... total, para cuatro pesetas que se han invertido, ¿no?, en fichajes y eso. No, hay un presidente que tiene esa pequeña manía. ¿De qué? No se ficha siempre, igual es el más caro y el más guapo. Y luego empieza a hacer el resto del equipo. Y luego busca el bueno. No sé, yo creo que esto necesita un entrenador con personalidad. No necesariamente Mourinho, ¿eh?, que es por donde vais. Pero es verdad que es complicado. O sea, o construyes un equipo como Dios manda, o sea, como ha hecho el Barcelona, por ejemplo, en los últimos años, o es posible que el Madrid acabe ganando, claro. Si te sigues gastando cientos de millones en juegos de fútbol, pues a lo mejor, mira, pues si el Valladolid tiene el día de su vida, pues el Madrid podría ganar ahora mismo, si hubiera ganado en Málaga. Pero no es la forma de hacerlo. Creo que hay otras. Y es que no se puede vivir de capricho siempre. Pues felicidades. Por cierto, a todos los que... Ronaldo es un gran jugador, ¿eh? ¿Sí? Fíjate, que no va por ahí la cosa. ¿De verdad? Sí, muy bueno. Sí, bueno, yo como no lo he visto nunca jugar, la verdad. A mí me parece una maravilla, absoluta. ¿Sí? Creo que es un fichaje sorprendente. Uh-huh. Pero, hombre, no juega el solo. Yo lo he visto en una serie de la televisión catalana que está muy bien, se llama Cracovia, que es fantástica, de verdad. Y quienes tengan el YouTube a mano, que acudan a buscar los sketches, que son divertidísimos. Oye, tampoco hemos dicho nada del Atleti, ¿eh? Bueno, felicidades, por supuesto, también a los atléticos, a los barcelonistas, a los madrilistas, que este año han logrado ser segundos. Bueno, en definitiva, felicidades a todos. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Oye, por cierto, también falló tu profecía, no bajó el Coruña. No ha bajado el Coruña, ¿sabes? No ha bajado, porque no ha durado la temporada dos o tres jornadas más, porque al tiempo que llevábamos últimamente, madre mía. Jesús, quería conocer también vuestra opinión, otra de las noticias de la semana. El pasado jueves, 97 años se cumplían de las apariciones de Fátima. Ahí, entre medio millón de fieles, estuvo el Papa Benedicto XVI en su viaje a Roma, en el avión, hablando con los periodistas, y luego incidió en ese mensaje en su exposición en el santuario. Se le preguntó por el famoso tercer secreto de Fátima, que se reveló en el año 2000, y él fue, entonces era cardenal, pero era un teólogo, era el teólogo más importante de la esfera vaticana, de la alta esfera vaticana, y él interpretó ese mensaje, esa profecía de Fátima, como un anuncio de que lo que había sucedido en el año 81, el mensaje se dicta en el 17, aunque se escribe en el año 44, bueno, pues en el 81 sufre ese atentado Juan Pablo I en la plaza de San Pedro, y según Ratzinger, según los intérpretes del Vaticano, aquel mensaje anunciaba eso. Sin embargo, en este viaje ha añadido un nuevo elemento, y dice que todavía está vigente esa interpretación, que todavía está vigente esa visión del mundo apocalíptico de los secretos de Fátima, y que lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica en estos momentos, con todos los escándalos de los casos de pederastia que se han dado a conocer, y se ha sabido que había por lo menos cierto ocultamiento por parte de algunos elementos dentro de la esfera vaticana, que eso que está haciendo tambalear los cimientos de la Iglesia Católica, también estaba anunciado en ese secreto. Bueno, si os acordáis, en la tertulia del domingo pasado ya lo comenté, que dentro de las distintas interpretaciones que se estaban dando del tercer secreto de Fátima estaba ni más ni menos que esta, es decir, este escándalo que ha surgido, bueno, que ha vuelto a resurgir dentro de la Iglesia Católica porque se había ocultado durante muchísimo tiempo, y que algunos interpretaban que podía ser un poco como el antes y el después de la Iglesia, precisamente para poner un poco de orden en sus filas gracias a todos los escándalos sexuales y de pederastias que están saliendo. Lo que no creo que nos esperábamos nadie es que fuera el mismo Papa el que pusiera el dedo en la llaga para incidir sobre este aspecto, que a mí personalmente me parece que no tiene ningún tipo de relación. Solo hay que leer ese tercer secreto de Fátima, ver un poco los puntos claves, ese obispo de blanco que se interpreta como el Papa, que va subiendo por una colina repleta de cadáveres, y que al final él, abrazado a una cruz, pues también muere, y además muere de una forma muy curiosa, que es con a flechazo limpio. Es decir, ese tipo de cosas por muchas interpretaciones que le quieras dar, yo no le veo ninguna interpretación moderna con lo que está pasando actualmente dentro de muchos grupos asociados a la Iglesia Católica, entre ellos los Legionarios de Cristo, que bastante calvario están teniendo últimamente. Pienso que, bueno, son interpretaciones personales, que hay que entenderlas así. Otra cosa es que luego solo lo ponga por escrito en alguna encíclica, donde ya empieza a ser como una teoría oficial del propio Vaticano. Desde mi punto de vista, pienso que es una especie de fuegos artificiales que no conducen a ninguna parte y que por ahí entiendo yo que no van los tiros ni el secreto, el tercer secreto. Yo estoy de acuerdo contigo, salvo en un pequeño detalle. Creo que lo han hecho a propósito y creo que saben perfectamente que no tiene nada que ver. Hombre, lo que ocurre es que yo pienso que han querido aprovechar el tener una audiencia enorme, con eso que ocurre cada vez que el Papa va a un lugar como Fátima, para tocar un tema donde se sienten realmente últimamente muy acosados y donde están preocupados, y por cierto, preocupados con motivo y razón, porque les está haciendo un daño tremendo, sobre todo en el continente americano, en todo, desde Canadá hasta la Patagonia, y fíjate, más incluso en Europa, porque es donde notan la presión de los grupos protestantes, que son los que están machacando en algo en lo que además tienen razón, porque la Iglesia no se puede escudir diciendo que hay otros que lo hacen. Tú cuando te pones ante algo así, tienes primero solucionarlo tú, y luego mira lo de los demás. Entonces yo creo que han aprovechado el golpe mediático de un montón de gente escuchando y diciendo vamos a soltar algo para decir que esto hay que acabarlo de alguna manera, que es en el fondo lo que intentó el Papa. Y como hemos anunciado al comienzo del programa, esta noche en la tertulia con nosotros un invitado excepcional, invitado de lujo, está con novedad en las librerías, un nuevo título que acaba de aparecer en Ediciones B, Conspiración Octopus. Daniel Esturión, muy buenas noches. Bueno, buenas noches a todo el mundo, gracias por la invitación. Daniel, después del éxito enorme y arrollador de la verdadera historia del Club Bilderberg, traducido a 42 idiomas. 49, nada. 79 países, 5 continentes. Más de 3 millones de ejemplares. 3 millones y medio en total los tres libros Bilderberg, la verdadera historia y los secretos del club. Y la historia definitiva ya son casi 5 millones de copias. Y llegará la película, además, ¿verdad? Llegará la película con Robert Downey Jr. en el papel de Daniel Sturin, de investigador, que saldrá a finales del año 2011. Estamos con el guion ahora mismo, no se sabe si el investigador muere o vive al final. Están, básicamente, lo estamos tirando por el mismo patrón como el jardinero fiel. Sí. O sea, es una historia de amor, investigador, mujer, amante, muchísimas aventuras, obviamente, y al final todavía no se sabe qué va a pasar. Hace apenas 2 semanas hablábamos de esas informaciones que sitúan la celebración dentro de 2 fines de semana, finalizará la reunión, empezará el viernes. Día 3 a 6 de junio. ¿En Cambrils se confirma que el Club Bilderberg se reúne en Cambrils este año? En Sitges, quieres decir. En Sitges, perdón, sí, en Sitges. En Sitges, sí. Bueno, de hecho, día 1 de junio, me han invitado a dar un discurso sobre el Club Bilderberg en el Parlamento Europeo. Es un hecho histórico. O sea, ya Bilderberg ya no es una cosa de friki conspiranoico, sino una cosa totalmente mainstream, donde, si fíjate, de mano de Nigel Farage, un europarlamentario muy importante del Partido Independentista Británico, y a Mario Borghesio, un italiano de Liga Norte, de hecho el senador europeo que más votos ha sacado en las últimas elecciones. Y entonces, de mano de estos dos, voy a dar un discurso sobre, no solo sobre Bilderberg, sino sobre los antepasados de los Bilderberg, que se llama la nobleza negra de Venecia, y todo el concepto de, no, que no se trata de gobierno mundial, de ese discurso famoso de George, el padre de George Bush, ¿no? Sino de un concepto de una empresa mundial S.A., es decir, las empresas que son mucho más poderosas que los gobiernos en este sentido. Fíjate, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Reserva Federal, está diciendo a Grecia, un país supuestamente soberano, ¿sabes? O al presidente del país, que es miembro del Club Bilderberg, qué tiene que decir y hacer la política monetaria, ¿no? Oye, no deja de ser curioso que en los últimos 2 decenios, al margen de los representantes de las grandes instituciones mundiales, como has mencionado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y de los gobiernos de los países más poderosos, ha habido muchos representantes de 3 países europeos, como son Grecia, Portugal y como también es España, en las reuniones del Club Bilderberg. Y no deja de ser curioso que son los 3 países que ahora están más presionados por esas instituciones financieras que parecen dirigir los designios del Club Bilderberg. Bueno, yo también añadiría Islandia, Irlanda, Italia, Estados Unidos también está básicamente en bancarrota, Inglaterra no tiene ni un duro. También es cierto que es Grecia. Lo que pasa es que países pequeños como Grecia, España, Portugal, suelen a estas reuniones suelen invitar 3 o 4 como mucho, ¿no? Tienes un medio de comunicación, que es en este caso Grupo Prisa. Tienes un banco, que es Santander. De vez en cuando pueden invitar otro. Y tienes, obviamente, los reyes van casi siempre, sobre todo la reina de España. Y el futuro presidente de España, que es Bernardino León, que va yendo desde el año 2006, es el favorito de David Rockefeller. Entonces, David Rockefeller, que es un poco el organizador más visible, más conocido de quienes llevan a cabo estas reuniones, ¿no? Sí, es, digamos, más conocido. ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente... Demasiada gente piensa, no siguen pensando que gente como David Rockefeller o Rothschild, que todo el mundo conoce estos nombres, son la gente más poderosa del mundo, el ojo que ve todo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el hecho de que tú preguntas a cualquier en la calle, cualquier taxista, cualquier empresario, cualquier portero, y todos conocen el nombre de David Rockefeller. Entonces, en los anales de la historia de la humanidad, una persona, un señor como este conocido, obviamente no puede ser importante. Porque la gente importante, la gente no les conoce. De hecho, yo pasé 2 años y medio investigando en la Biblioteca Nacional de Florencia. Y descubrí que los raíces de Bilderberg montan a la Cuarta Cruzada, en 1204. Y entonces, lo que hoy se llama Bilderberg, por aquella época se llamaba la nobleza negra de Venecia. Entonces, y para encontrar esta información pasé 2 años y medio investigando literalmente de 8:30 a.m. hasta las 5 de la tarde, todos los días de lunes a viernes en Biblioteca Nacional de Florencia. Y encontré que, por ejemplo, hoy publicamos en El Mundo, en La Crónica, un artículo mío sobre cómo grandes potencias, sobre todo el gobierno americano, por detrás tiene gente muy poderosa que maneja unas cantidades de dinero escalofriantes de miles de billones de... No es un número grande, son números seriales, miles de billones de dólares para poder mover los mercados, sobre todo cuando está desplomándose el mercado a las 9 de la mañana y está bajando 10%. Imagínate lo que puede pasar, ¿sabes? Si esto sigue así el curso del resto del día. Entonces, explico cómo se inventa este dinero básicamente de aire, que dinero que no existía, y con cuentas secretas de la familia Krupp, K-R-U-P-P, industrialistas alemanes, y solo en una cuenta de este señor hay 112 mil billones de dólares. ¿Y por qué no siguen diciendo de David Rockefeller con su fortuna miserable de 40 o 50 mil millones? Porque eso es miserable. 40 o 50 mil millones de dólares es un chico de café, ¿sabes? Comparando con un señor que tiene solo en una cuenta 112 mil billones, y yo tengo localizado 3.000 cuentas de este tío. Ahora acabas de publicar un nuevo libro en donde, por supuesto, el Club Bilderberg está muy presente. Es una investigación, es tu investigación, pero en novelas. Todas estas informaciones que nos presentan a este mundo tan dominado por estos grupos. Tú antes hablabas del mundo apocalíptico, ¿no? Sí. Pues yo creo que el mío es mucho más apocalíptico que cualquier cosa que pueda decir Ratzinger. Fíjate, yo empecé a escribir Conspiración Octopus en febrero del año 2006. Y primero lo que hice, como cualquier persona que escribe o pinta un cuadro, es el telón del fondo. El telón del fondo es el desplome financiero que estamos viendo ahora mismo. Entonces, en el año 2006, Isabel Gemio, otro día hablando, entrevistándome, me dice: acabo de leer tu libro, ¿cómo sabías dónde desplome? Stulen me dice: me das miedo. Al comienzo del libro, la situación, el contexto histórico en el que se plantean los hechos que después acontecen, hablan de un mundo en donde los grandes líderes internacionales están diciendo: ya estamos saliendo de la crisis, pero lo que no cuentan o lo que no saben es que tras un primer momento, un primer estadio en la crisis, luego hay otra todavía peor, mayor, ¿no? Sí, peor, mucho peor. Entonces, fíjate, ¿tú crees que estamos en ese momento? Pues estamos muy en este momento. Tú hablabas del Bilderberg. Para mí, después de tantos años de investigar y también de haber leído tus libros de Think Tanks, que me gustó muchísimo, para mí Bilderberg llegó a ser, digamos, la Tierra Media de Tolkien, ¿no? Un punto importante, pero no tampoco ¿sabes? La cima, ¿no? Hay grupos de poder mucho más importantes, mucho más poderosos, y en ese sentido la nobleza negra de Venecia es mucho más, porque nadie lo conoce. De la misma forma que la familia Krupp o los Frescobaldis, que es la raíz de todas las familias reales de linaje, todas las familias reales de Europa, mucho más importantes que la familia real española o británica. Y todos son en este libro, Conspiración Octopus, hay varias líneas de investigación periodística, entre ellos el tema de cómo literalmente se inventa dinero de forma mágica, miles de billones de dólares. Hay otra trama, también se trata del oro robado en la Segunda Guerra Mundial, que se llama Lilo Dorado. También explico el papel de Vaticano en el robo de 47.000 toneladas métricas de oro, que es equivalente a 2.000 billones de dólares, que son cosas de periodismo e investigación pura. Sí, esta información. Y mis amigos de servicios de espionaje básicamente me advirtieron si alguno de estas líneas, porque en principio yo quería sacarlo como libro de no ficción con Bilderberg, pero me advirtieron si alguno de estas líneas salga a la luz como periodismo de investigación, el mismo día me matan. Porque fíjate, si saliera a la luz el hecho que en el mundo hay 10 veces más oro que nos han contado, que hay 140.000 toneladas métricas de oro, cuando en realidad hay más de 1,5 millones, y todo esto ha sido robado por los japoneses de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y escondido en Filipinas, Malasia, Indonesia. Si esto saliera a la luz, mañana mismo desplomaría el mercado mundial entero financiero y acabaría el mundo, porque... Bueno, tendría sentido ahora que el oro está alcanzando sus máximos históricos y parece que hay algunos fondos muy interesados en situarse en ese hay mercado, fondos, ¿no? Muy interesados. De hecho, el fondo principal que está en mi libro y forma parte de este el malvado Octopus, que es la sociedad secreta que lucha por el poder con el gobierno americano en mi libro, existe. De hecho, se llama en inglés Black Eagle Fund, Fondo de Águila Negra. Entonces, este fondo existe, consiste de más de 1,000 bancos principales del mundo, y por detrás de ellos hay un consejo de sabios. Yo solo he podido encontrar el nombre de uno de ellos, y no te puedo decir quién es, porque me han dicho que este nombre jamás se puede revelar, pero 50% de los nombres en mi libro son nombres verdaderos. Por ejemplo, John Reed, uh-huh, el presidente de Citibank. Es el nombre del señor que se llama John Reed, que es el presidente, sí, sí, de Citibank. O uno de los principales protagonistas, el nombre aparece muy muy pronto, ¿no? O por lo menos nos sitúa a quienes conocemos un poquito la historia de algunos periodistas como tú, que han buscado, ¿no? Me refiero a Simón Casalaro, ¿no? Bueno, Danny Casalaro es... El hermano, sí, conocido como también el pulpo, Conspiración Octopus, ¿no? Que buscaba, bueno, buscando determinadas informaciones, se encontró con una trama terrible, sí, de claro, hecho, tráfico de drogas con armas, sí, y finalmente el programa informático Promis, que era pues eso, lo que tú estás contando, hermano, sí, ¿no? Totalmente, lo que tú estás contando son las tramas de mi libro. La novela básicamente empieza con el personaje de periodista Dani Casolaro, que no soy yo, soy un periodista que de hecho vivía y le mataron en el año 1991, pues se queda asesinado. De hecho, yo le conocí a Dani Casolaro 2 semanas antes de que mataron en West Virginia, y me estaba contando algunas de las cosas que él estaba investigando, sobre todo la trama de Promise, que es el sistema informático más poderoso del mundo. Lo llaman el ojo de Dios, ¿no? Es el sistema que controla básicamente todos los ordenadores, todos los nodos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Si el gobierno americano quería destrozar el mundo y acabar con la resistencia de cualquier país, lo podrían hacer a través de Promis, que es un sistema informático que hay que instalarlo, pero tiene un troyano invisible que si pone en marcha a través de códigos secretos que solo conoce el gobierno americano. Entonces, Dani Casolaro estaba muy, muy cerca de unir la investigación sobre Promise con investigación sobre trama de dinero, droga y Octopus, que es, no se llama Octopus, se llama otra cosa, pero en mi libro se llama Octopus, sociedad, digamos, secreta muy, muy por encima de Bilderberg, muy, muy poderosa. Y cuando a mí lo estaba contando, estaba pensando yo, es que le van a matar, ¿sabes? Y desafortunadamente 2 semanas más tarde sí que le matan. Y lo curioso de esto, fíjate, lo que te contaba antes, yo empecé esto en 2006, febrero, hace 4 años. Y el desplome que estamos viviendo es exactamente lo que está pasando en el mundo, es lo que yo cuento en el libro. Entonces, la novela empieza con 223.000 billones de dólares desapareciendo de unas cuentas paralelas controladas por el gobierno americano y esta sociedad Octopus. El gobierno americano necesitaba este dinero para salvar el mundo, para inyectar el dinero en el sistema económico mundial, y Octopus para hacerse con el control del mundo a través de controlando todas las empresas del mundo. Entonces, cuando desaparece este dinero, empieza esta carrera contra el reloj en encontrar la pasta, porque sin este dinero se desploma el mundo. Por suerte, mi libro tiene un final feliz. Ahora, yo no me atrevería a decir que tendríamos un final feliz en la vida real. Has mencionado a tus amigos de los servicios de información, de los servicios de inteligencia. A raíz de tus investigaciones y de tus fuentes en relación al Club Bilderberg, se ha hablado mucho sobre ti, incluso no sé si se han generado mitos o no respecto a tu biografía. Hay mucho misterio al respecto. Yo creo que más que nada hay lo que en España es el hobby nacional, la envidia, ¿no? Entonces, uno que vende libros y otro que no, pues empieza entonces... Entonces, es cierto, hay mucha gente que amo lo que hago, tengo muchísimos que me odian, tengo muchísimos detractores, pero al mismo tiempo, lo que sí es indiscutible es lo que voy prediciendo ya más de 15 años, y en ese sentido, mi porcentaje de acierto es 97%, por algo será. Fíjate, en el año 2002, y todas esas cosas están en internet, no es que te estoy diciéndolo ahora a ti. En el año 2002 sabíamos, después de la reunión del Club Bilderberg, la fecha exacta de la guerra de Irak. Uh-huh. Todo el mundo hablaba de septiembre de 2002 y decía, no, es que han llegado a un acuerdo, europeos y americanos, para aplazarlo hasta febrero o marzo, porque los Bilderbergers europeos tenían muchísimo miedo de revuelto social. ¿Te acuerdas? En España había 15 millones de personas salieron a la calle y decir no a la guerra. Tú estás hablando de una revolución que puede llevar por delante los gobiernos de todos los países europeos. Y en ese sentido, utilizaron este año de margen para utilizar los medios de comunicación para bombardear a la masa, a nosotros, con la información que la guerra era necesaria. Entonces yo sabía esto y además llevaba razón. Y también en 2002, yo decía que a finales de 2007 el petróleo subirá a $100 a barril, cuando estaba a 18, me parece. Y me equivoqué por dos días, subió a 102 de enero de 2008. Y en 2005 yo decía que el oro subirá a $1,000 dentro de dos años. Estaba a 300 y subió a $1,000. Y está muy por encima ya todo eso. Sí, está muy por encima, efectivamente. Está ya a 1,200 de pico. Y lo mismo igual en 2005, después de la reunión en Rotterdam en Alemania, decía que... medianos de verano de 2008 petróleo subirá a 150 y luego bajará a verlo en picado. Y eso es muy fácil de explicar, pasó exactamente eso, porque Bilderberg, sociedades secretas, gobierno mundial, empresa mundial, esa, llámalo lo que quieras, en este sentido tiene solo dos enemigos. Sus enemigos son China y Rusia, y en ese sentido es fácil de entender. Entonces, ¿cómo se destruye a un país como Rusia y China? Pues China, como no tiene petróleo, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa que tiene que hacer, hace falta energía. Entonces, si puedes subir petróleo a $150 a barril, entonces tú estás destrozando la economía china porque les cuesta cinco veces más hacer todo. Ahora, Rusia tiene muchísimo petróleo, entonces por eso cuando estamos bajando de una bajada en picado de 147,5 a 30, pues en ese sentido estás destrozando la economía rusa. De hecho, llegó a tambalearse y ha estado a punto de otra. ¿Sabes? Entonces son cosas fáciles de entender en este libro que te acabo de regalar, La historia definitiva del Club Bilderberg. Explico exactamente quién estaba por detrás y cómo lo llevaron a cabo. Y además en 2005, después de la reunión, predije seis meses antes que Angela Merkel iba a ser la canciller alemana. Entonces, casi la canciller de toda Europa, prácticamente. Sí, sin decir lo más obvio, que en mi segundo libro, Los secretos del Club Bilderberg, hay una foto del año 2006, mayo de 2006, una foto de Matías Rodríguez en Ciarte, de Banco Santander, saliendo con una carpeta azul, y entonces le cazo con esta carpeta azul. Y pongo por debajo de la foto que en esta carpeta azul detalle los planes macabres del club, destrozar el sector inmobiliario tanto en Estados Unidos como en España, diciendo que cientos de miles de los españoles perderán sus bienes, sus ahorros, y decía la fecha de todo. Entonces que la gente venga y me dicen, pues no sabían nada de eso. Pues, hace dos semanas, cuando dábamos a conocer esa información sobre la segunda reunión en la historia del Club Bilderberg, la segunda que se va a llevar a cabo en España, la primera fue en el 89 en la isla de La Toja, en Galicia. Bueno, en la mesa de debate y de tertulia con Jesús Vallejo y con Carlos Canales, discutíamos sobre el poder real, efectivo o no, de los miembros del Club Bilderberg, y sobre si lo que ocurría en esas citas luego tenía un verdadero poder ejecutivo o no. Un matiz primero, porque si no muchos oyentes van a estar horrorizados. Habla de American Billions, de billones americanos. O sea, 1,000 millones. No, millón de millones. No, te estoy hablando, 1,000 billones. No, 1,000 millones. Es que 320 mil millones de dólares. Es que en España el billón es un millón de millones. Mira, lo digo en inglés y luego lo traducimos a español. Claro, es que la cuenta de Barón Krupp, de hecho, la cuenta que sale en el periódico El Mundo, en la crónica de hoy, son, en esta cuenta hay 112 trillones de dólares. Hablando en inglés, ¿no? Sí, es decir, que no son trillones españoles. No, trillones. Entonces sería 112 mil billones, ¿no? Exacto. Efectivamente. Entonces, en una cuenta. Y nos van contando que David Rockefeller, con sus miserables 40 mil millones, es el hombre más rico del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué nos están diciendo eso? Una pregunta. Yo quería hacer una pregunta por lo que has dicho, Loro, que me ha parecido muy, muy curioso, porque además uno de los temas que has comentado lo tocamos en un monográfico, que es el oro japonés de la Segunda Guerra Mundial. La lila dorada. Sí, ajá, efectivamente. Pero sí que te quiero hacer una pregunta porque me ha llamado la atención. Has citado a Rusia como país fuera de la órbita de control de poder de estos grupos. Rusia tendría, en teoría, en sus manos el mercado mundial de diamantes, porque podría un día la de Bers, dado que tiene reservas de sobra para cargarse el mercado de diamantes en 4 minutos. Por alguna razón que yo desconozco, no lo hace. Supongo que es porque la de Bers de alguna manera lo controlará. Pero, ¿no podrían hacer exactamente igual algo parecido con el oro? ¿Forzándolo al máximo? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el 90% de este oro está escondido en la jungla de Filipinas, Malasia. Entonces, la gente que controlan, digamos, poderes fácticos en la sombra, no, obviamente no quieren que este oro saliera a luz, porque el oro sigue siendo el patrón. Entonces, no es que Rusia lo controla, sino los grandes bancos. No, me refiero a Rusia, igual que puede hacer con los diamantes, porque tiene para cargarse la estructura mundial que controlan los sudafricanos y las corporaciones occidentales, podía hacer algo parecido, explotando sus minas, por ejemplo, la cuenca de Lena, o del Elba, o del Amur, en la zona ártica de Siberia. Podría intentarlo, hacer un esfuerzo y sacar más oro, si es posible. Sí, lo que pasa en este sentido, si la gente que señores de las sombras, ¿no? los poderes detrás de los gobiernos, no estamos de acuerdo manipulando los precios del petróleo, por ejemplo, igual que lo han hecho hace un par de años, pueden destrozar la economía rusa, es que no hace falta ni llevarlo a la guerra. Y en ese sentido, yo creo que los rusos lo entienden y están más bien que preparados. Pero al mismo tiempo, aunque China es un poder importante militarmente, China no es nada. Fíjate, hay solo 4. No estoy de acuerdo contigo, no pintan nada. No pinta nada, porque al final, los chinos aún todavía no saben hacer una mini bomba nuclear, es decir, un martillo nuclear. Solo 4 naciones saben hacerlo: los rusos, americanos, israelitas y franceses. Entonces, militarmente hay solo un país en el mundo que puede hacer daño, muchísimo daño a la OTAN, a todas esas áreas secretas que quieren controlar el mundo, es Rusia. Y en ese sentido, lo que están montando ahora contra Rusia es lo que se llama la Operación Barbarossa 3. La primera era en la Segunda Guerra Mundial, la segunda era toda la época de Yeltsin, que estaba comprado y vendido, igual que Gorbachev, por los sociedades secretas, y entonces ahora mismo están montando la tercera, y de hecho están utilizando a Victor Boot y todo el tema de armas atómicas y nucleares como una cosa muy muy importante para desacreditar a Rusia y destrozarlo a nivel mundial. Jesús Callejo, cuando conversábamos sobre el Club Hindenburg hace 2 semanas, decía algo que tú en cierto modo también has señalado, que sí, que el Club Hindenburg es muy importante y hay gente muy poderosa, pero que seguramente solo la punta del iceberg de algo mucho más, incluso terrible, que podría haber detrás, ¿no? Sí, yo comentaba que el hecho de que el Club Hindenburg aparezca en la prensa, que haya libros escritos con ese nombre, me cuesta mucho trabajo creer que son los dueños del mundo, porque los auténticos dueños del mundo son los que no aparecen en la prensa, por lo menos con sus nombres, y si sí hay otro tipo de grupos que en este caso harían de cortina de humo para que todas las críticas aceradas vayan contra ellos como los malutos de la película. Es decir, estoy seguro, y tú tienes mucha más información, que por encima de Bilderberg hay alguien más. Es decir, y además tienes una información que al principio estabas comentando, que es incluso mucho más apocalíptica de la que puede manejar Ratzinger. Es decir, uniendo esas dos cosas, es decir, ¿quién es el que está por encima de Bilderberg y qué prospecciones o previsiones, según los datos tuyos, puede ocurrir de aquí a los 2 próximos años, poniendo como final el 2012, que también tiene esas connotaciones tan apocalípticas? Pues mira, lo que yo comentaba hace un momento, lleva razón, Bilderberg no es el grupo, no es el eje que ve todo, ni el ojo que ve todo, ni la sociedad poderosa más poderosa del mundo. Por encima de ellos hay la nobleza negra de Venecia, que son sus antepasados. De hecho, la reina Isabel II de Inglaterra es la noble veneciana más poderosa del mundo, porque viene del duque de Lüneburg en Alemania, entonces tiene 50% de sangre veneciana a través de la casa de Albert Azol, que es marqués de este de Venecia, y otra 50% de alemana. Entonces, es, digamos, la veneciana más importante y, de hecho, no acude nunca a las reuniones del club. Tienes otra organización muy desconocida que se llama, en inglés, Nine Wise Men, Nueve Hombres Sabios, que es otra organización muy poderosa. Y luego tienes, por ejemplo, Aspen Institute, que es una organización muy, muy interesante, que es un, al final es un think tank. Pero es una situación súper, duper, púper interesante y poderosa. Y de hecho, muchas de las directrices, sobre todo a nivel de acciones bancarias en el mundo, se diseñan en Aspen. Y en ese sentido también son gente muy, muy poderosa. Pero mira, lo que hoy se llama Bilderberg, de hecho, es una creación del sinarquismo internacional, que es sobre este grupo de gente que estaban patrocinando a los nazis entre 22 y 45 del siglo XX. Y por detrás de los sinarquistas es un culto esotérico que se llama Martinistas, que se crearon en 1770, por ahí, como una respuesta, contraataque contra todo lo que ha conseguido los logros de la Revolución Americana. Entonces, todos esos grupos, a lo largo de la historia, empezando con la nobleza negra de Venecia, pasando por martinistas, y luego sinarquistas, ahora Bilderberg, es más o menos lo que no ha cambiado es el corte, es el mismo corte, la misma filosofía, ¿no? Lo que pasa es obvio lo que tú estás diciendo. Cualquier persona inteligente, obviamente, debería pensar que, igual que David Rockefeller, que conocido en el mundo entero, enterísimo, no es un hombre más poderoso del mundo, porque su riqueza es solo 150 años en términos históricos, ni los Rothschild, cuya fortuna son 250 años, ¿sabes? Entonces, las fortunas que yo he visto manejan, pues eso, cantidades que no son siempre un número grande con muchos ceros, ¿no? Un montón, ¿no? Como dice mi editor jefe, sino porque es que realmente son gente que llevan mil años de fortuna, que es cuatro veces más que los Rothschild, y sus nombres son absolutamente desconocidos. ¿Cuánta gente que están por ahí conocen los Frescobaldis? Pues nadie. A lo mejor conocen a otra familia muy poderosa, también veneciana, que se llama los Astor, por el hotel Astoria, ¿sabes? Pero no porque han investigado y conocen ese nombre, ¿sabes? De hecho, si te metes en Google y buscas Frescobaldis, que no aparece, ¿sabes? Has dicho anteriormente que Bernardino León será el próximo presidente español, ¿no? Bernardino de León estará con casi toda seguridad en esta reunión del Club Bilderberg, como lleva muchos años, sí. Lleva desde 2006 todos los años, es prácticamente el español más fijo ahí, y sin embargo es posiblemente el español más desconocido de los que acude a Bilderberg, pese a tener un puesto importante en el gobierno. ¿Cuáles son tus fuentes y qué te han dicho tus fuentes sobre Bernardino León y los planes que este club, digamos, del mundo tendría para él? Bueno, aparte que es el favorito de David Rockefeller, ya esto ya te dice mucho. Cuando Rockefeller saluda a la reina de España, le da la mano, y cuando saluda a Bernardino, abes, el viejo este de 23 años de edad, dinosaurio, ¿sabes? Le da un abrazo, que ya te dice muchísimo en ese sentido. De hecho, mis fuentes me han comentado que el famoso discurso de Zapatero en Davos, que ha sido tan criticado, ¿no? Que además le ha dicho no solo que ha sido un discurso fatídico, sino también el discurso escrito por Bernardino León, que es escrito tan mal, estaba escrito a propósito mal, ¿sabes? Porque una César hoy. No, absolutamente, o sea, mi gente me lo ha comentado, pues, claro. Lo que pasa es que Zapatero no se entera, el Zapatero sí que va a estar en esta reunión, pero vamos, no como invitado. Bueno, siempre está el presidente del país. Está. Lo que sí que va a ser, ¿no?, muy interesante. ¿Y llaman a alguien para servir el café? Lo que, bueno, para el café hay mucha gente ya. Hay lista de espera. Es que está el pobre, está muy mal. Cuando dice Brian. No, es que algo pasa que... Pero lo quedaríamos algunos, por estar por lo menos para servir el café en la reunión y no, poder. Yo creo que esto ya lleva 27 años. No, a Zapatero le va a dar igual, no entiende ningún idioma. Lo interesante va a ser si al final le invitan a Rajoy o a alguien de mano derecha de Rajoy, porque al final, si Rajoy no está, hay ningún confiante suyo, ¿no? Tampoco está, pues Rajoy puede hacer su maleta y marcharse a Galicia y a jubilarse y dedicarse a la pesca, porque su carrera política se ha terminado. Lo mismo te digo por Esperanza Aguirre, ¿no? Pues si ella ya no está invitado este año, que está en su casa, básicamente, pues lo que sí que va a ser interesante es quién le invitan de Convergencia y Unión, y, por supuesto, quién va a estar de... De hecho, Jordi Pujol fue uno de los primeros españoles en estar presente. Bueno, he ido en 91, los primeros en el 78, por ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que este me han comentado mis fuentes que se sacaban los mocos en medio de... Son cosas que tú simplemente no puedes hacer un reunión de Club Bilderberg. ¿Y tus fuentes están dentro de ese Club Bilderberg? Hay varios que están dentro y, de hecho, fíjate, uno de los mejores amigos que ya no está con nosotros, pero por eso puedo hablar de él. por año 95, por ahí, en un informe del Club Bilbao, porque vi una frase que me llamó mucho la atención, aunque por aquella época no lo entendía muy bien, se hablaba de destrucción de la demanda. Entonces, años más tarde, por año 2002, pregunté a ese señor, que era miembro del Banco Mundial y también miembro del Club Bilderberg, que son muy amigos, explicaba y dijo, ¿cómo se destruye la demanda? Y digo, pues, no sé, guerras. Me dice, no, guerras son muy caras. Me dice, se destruye la demanda destrozando la economía mundial a propósito. Y de hecho lo estamos viviendo ahora mismo. ¿Por qué lo están haciendo? Es otra de las tramas de mi libro Conspiración Noctis. ¿Por qué están destrozando la economía mundial? Pues tú tienes recursos finitos en un planeta que somos casi 7.000 millones. El siguiente plató por arriba son 10.000 millones, por abajo son 2.000 millones. Entonces los Rockefeller del mundo piensan que los recursos de todos son suyos. Y nosotros, que nos llaman la masa sucia, aunque yo me lavo todos los días varias veces, ¿sabes? Seguimos siendo la masa sucia. Entonces lo que están básicamente quieren hacer... ¿Y pero crees que esa masa está adormecida? Tú lo dices en uno de tus libros, ¿no? Que a veces parece que se ensaya con medidas como la que estábamos hablando justo antes de entrar en antena respecto al tabaco, al fumar en lugares apartados, que se mide de esa forma y con ese tipo de normativas el grado de rebeldía. Totalmente. Y además, uno de los estudios es cuanto más obesa es la persona, menos estaría dispuesto, ¿sabes? Más sedentaria. Entonces, por eso tienes tanta gente obesa, no están dispuestos de marcharse, manifestarse, ni morir por ninguna causa, porque son demasiado gordos en ese sentido. No, pero no, esos son estudios de Tavistock. Sí, que, sí. ¿Sabes? Entonces, lo que yo contaba antes, que el tema de si tú tienes una población de 7.000 millones de personas, entonces desarrollo significa progreso, y progreso significa además directamente proporcional a densidad de población. O sea, cuanto más desarrollo, más gente. Entonces, si tú eres Rockefeller, no quieres que sea más, quieres que sea menos. En ese sentido, ¿qué es lo que están destrozando la economía mundial? Por eso tienes estudios como del Club de Roma, de límites al crecimiento. Tienes otro estudio de CFR, que es Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo hermano de Bilderberg, que se llama Informe 1980, donde están hablando de una destrucción organizada de la economía mundial, porque claro, si tú puedes bajar el nivel de la vida de las personas, tú no vas a tener crecimiento, y todos nosotros, la masa sucia, no vamos a utilizar sus recursos naturales. Y tú estás viendo en Grecia, por ejemplo, no solo han destrozado el país entero manipulando los precios, sino bajado el nivel de la vida 30% con sus planes brutales, y han destrozado lo poco de la industria que todavía se quedaba en Grecia. Entonces, en ese sentido, ojo, España, o sea, España, decía un de esos comentaristas el otro día, estaba en el taxi escuchándole, es que no tiene ni idea este señor, me decía, no, que somos diferentes, eso sí, muy diferente, que debemos tres veces más que Grecia, entonces somos mucho peor que Grecia. Daniel, ya para finalizar, ahora que hablas de Grecia, y pensando que siempre ha resultado muy extraño, porque hay una imagen sobre ella. ¿Qué hace en el Club Bilderberg la reina de España? Porque pues, es una de las fijas y permanentes año tras bueno, año. Bueno, todos los... De hecho, fíjate... ¿quiénes son que forman parte del club? Presidentes de todos... En Bilderberg son países de OTAN, básicamente. Entonces, tú tienes presidentes de primer ministro de todos los países europeos, Estados Unidos, Canadá. Tienes miembros de la gente de consejeros delegados de grandes empresas, 50-60 de ellos. Tienes senadores y congresistas americanos, miembros de los medios de comunicación y, por supuesto, la realeza. Ahora, la realeza es la parte más importante de Bilderberg, porque la realeza son los antepasados de Bilderberg, que son la nobleza negra de Venecia. Entonces, sin la realeza europea, no hay nobleza negra ni Venecia, y no hay Club Bilderberg. Conspiración Octopus, en ediciones en B. Bueno, no te he comentado, es que el Paramount acaba de comprar los derechos. ¿También? Hacer la película de Octopus, y viene con el talón bajo brazo esta semana. Es un peliculón, ya me han dicho, esto ya es un peliculón. Bueno, pues felicidades nuevamente. Muchas gracias, pero solo esto no es solo de conspiraciones, también hay una historia muy bonita de amor como Doctor Zhivago. Pero nos has dejado un poco preocupados, con el tema de España. Mira, España siempre puede exportar no solo aceite de oliva, también futbolistas. Grecia no tiene futbolistas. Bueno, pero en España, yo he dicho muchas veces, España es un cadáver. Yo decía esto hace 4 años, no tiene recursos naturales, no tiene industria ni pesada ni ligera, ni gente calificada a hacer nada. Entonces, ¿cómo va a salir de la crisis? Pues nos salimos del euro y volvemos al... No, efectivamente, no, más fácil, te sometes a Alemania, que lo que han hecho, y se acabó el problema. Manda Merkel. Volver a ser Estado-Nación, es la única forma. Es la única solución, no quiero que vaya por ahí, ¿eh? No, y la gente no lo entiende. Sin Estado-nación y sin controlar tu propia moneda y sistema financiero es que tú no puedes ser un país. Lo bueno de esa deuda aquí, quizá no es un protectorado, que está en bien. En otros temas, pero lo bueno quizá de toda esa deuda, que es el dinero, en realidad, que se fabrica, es que por lo menos, a diferencia de otros países, como puede ser el caso de Grecia, la mayor parte de nuestra deuda es nuestra, de nuestros bancos, de nuestro Banco Central, aunque lo dirijan después desde otros lados, ¿no? Es por tener algo de esperanza en el futuro, lo digo, por lo menos. No, hombre, hay una ventaja. España tiene su economía muy fuera ya del país. Las grandes empresas salieron en los años 80-90 y ahora mismo no se ven tan amenazadas por su propio país como por fuera. Uh-huh. Es decir, la suerte única que tenemos es esa. Y la otra es que somos un buen protectorado, si obedecemos bien a los alemanes y tal, bueno, nos pueden permitir vivir. Está bien, ¿no? Daniel Sturin, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimo éxito con Conspiración Octopus, como el que has tenido con los libros anteriores. Gracias. Y bueno, espero que podamos contar contigo nuevamente en el, por supuesto, en el futuro. Muchas gracias, Daniel. A ti, un fuerte abrazo. Hasta luego. Jesús, antes de llegar a las noticias de las 2 de la madrugada y también entonces volver con algunas consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es, una información, una noticia curiosa y llamativa. De momento hay que esperar más datos, pero tiene que ver con la nave espacial que está más lejos del planeta Tierra, la Voyager 2, en los confines del sistema solar. Todavía se reciben algunas señales, pero las últimas sorprendentes. Tan sorprendentes como que la NASA no las llega a descifrar. Para la NASA son incomprensibles y eso quiere decir algo. Quiere decir, o bien que se ha estropeado, ya son cacharros lo que va navegando por ahí casi ya al borde de nuestro sistema solar, o bien, porque teorías hay para todo, que la captura de una nave extraterrestre y está mandando mensajes que no son capaces de interpretar la propia NASA. Bueno, el hecho es que se considera que puede haber una avería en este sistema de envío de los mensajes, dejando de lado, por supuesto, la otra teoría, pues mucho más inverosímil, que por cierto, el que la mantiene es un ufólogo alemán que se llama Hartwig Hausdorff, quien ha asegurado a The Daily Telegraph precisamente eso, ¿no? Que se ha reprogramado la nave, que la han secuestrado, y que a partir de ahí, pues lo que nos están llegando son mensajes que no sabemos descifrar, pero que corresponderían a una inteligencia extraterrestre. Es que más que secuestrar, lo que hablaban es de interrupción de comunicaciones, como si alguien hubiera alterado el patrón de envío de la comunicación. Entonces está bastante relacionado con la anomalía Pioneer, la anomalía de ralentización de la velocidad de las ondas terrestres en las afueras del sistema solar. Y no tiene una explicación muy lógica. Podría ser pura y simplemente que es lo que parece decir, que el daño se haya derivado probablemente por algún elemento de ausencia fuera del sistema solar que no conocemos. Está ya fuera, la Pioneer. Está un poco, bueno, está ya en los límites. En el borde. Lo que ya se supone que es el borde, sí, ese borde, ¿no? Que sería la heliosfera, que estaría ya justo en esa especie de protección que abarcaría lo que es el sistema solar. Pero bueno, estamos hablando casi de 10 billones de kilómetros. Claro, lo que hablan es de que fuera es un efecto de la famosa anomalía que están sufriendo, de la anomalía de parada. Ser, porque la Voyager 2, lo que ahora está más o menos en los 8 billones de kilómetros, es decir, un poquito más cerca que la Voyager 1, lo que está es enviando en un formato diferente a lo que los gestores de la misión pueden decodificar. Y esto está ocurriendo desde el mes pasado, es decir, que se está produciendo ahora mismo. Desde hace un mes son mensajes que no se llegan a descifrar. Está todavía mucho más cerca que la otra nave, pero no se sabe muy bien a qué tipo de anomalía se puede referir, relacionada con la Pioneer o sencillamente, pues eso, que se ha estropeado y por qué codifica de una forma distinta este tipo de mensajes. Sigue siendo un enigma y es verdad que, como decía Bruno, que no se ha dicho la última palabra porque posiblemente dentro de poco se confirmará, no que ha sido secuestrada por extraterrestre, pero sí posiblemente que obedezca a algún tipo de anomalía, pues por algún tipo también de radiación que se puedan dar en esos límites ya casi, ya de alrededor del sistema solar, porque ya estamos hablando de que estamos en la frontera y justo a partir de ahí empezaría el espacio interestelar. Es decir, no sabemos nada de lo que puede ocurrir en aquellos lugares. Tan lo único que se sabe es que van más lentas y matemáticamente no es la correcta la posición que tienen ahora mismo. Las dos, afecta a las dos. ¿Y hay gente que esté intentando formular un código para poder descifrar? No hay comunicación con la española. Las españolas comunican de manera automática porque se programaron para hacerlo. Pero de todas maneras, cuando comenzó la anomalía hace un par de años, cuando empezaron a fijar una posición diferente que la que tenían que tener por los cálculos matemáticos de proyección del envío, es lo que se llama, bueno, en astronomía se conoce ahora mismo, lo tengas en Google, la anomalía Pioneer, y es que no saben por qué van más lentas. O sea, ¿qué es lo que les está refrenando? Esto lo que pasa es que parece que algo ha alterado el sistema de codificación y comunicación de una de las ondas, que transmite de manera correcta. Lo que pasa es que lo que transmite no se puede codificar. Es decir, es como si hubiera modificado el lenguaje de partida. Es decir, no se entiende. O sea, recibe bien, pero no se capta. Después de las 12 de la madrugada y de las noticias entre las 12 de la madrugada, estaremos con más correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, pero por lo menos antes de llegar a las señales horarias, hacemos alusión a alguno. Muy breve, Abel dice que, según entiende el entendido sobre la filosofía de Nietzsche, habla en su correo electrónico, en ningún momento su filosofía apoyó ideologías como la de Hitler, dice Abel. Al contrario, criticó duramente el nacionalismo, especialmente el alemán. Otra cosa bien distinta es la interpretación que se puede hacer de sus escritos para orientarlos hacia un lado ideológico concreto, para aprovecharse del tirón del nombre del genio, algo que la propaganda nazi probablemente supiera hacer muy bien. Yo creo que debería leer a Nietzsche otra vez, ¿eh? Y hace alusión al monográfico que efectuasteis hace dos semanas. Claro, pero está claro que no influye en el nazismo. Es el nazismo el que toma ideas de Nietzsche, es decir, él. Sí. Por supuesto que estaba totalmente alejado de la barbarie que luego se produjo, pero es cierto que su idea del superhombre estaba muy relacionada con la raza y no solo eso, mucho más, su pangermanismo y un montón de cosas. Y luego, a ver, deberes, si tenéis información del revitalizador de agua que se llama, que es de tecnología Grander. Tecnología Grander, o Super Grander. Eso suena muy raro, ¿eh? Pues no sé. Es de un estudiante que es de ingeniería técnica, o sea, que debe haber ahí algún tema. Bueno, yo lo que sé es que hace poco, bueno, hace unos años salió lo del agua magnetizada y al final fue un bulo de mucho cuidado. Que no hay revitalizadores de agua, que el agua ya es muy vital, de por sí es lo más vital que existe en el planeta, por Dios. Las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No es la gripe A, es otro tipo de virus, Carlos Canales. Continuamos en la tertulia. Me refiero al virus de J.J. Abrams. ¿Qué tío lleva visto, esto, eh? ¿No? Una película producida por Spielberg y que incluye todos los elementos, o muchos de los elementos, bueno, que encajarían informativamente hablando en esta tertulia y que llega en una fecha futura, pero bueno, que está generando ya algo. Va a ser el gran golpe propagandístico de la televisión de esta temporada. Lo curioso del asunto, que es lo que me está llamando muy la atención, no es tanto el hecho en sí de la serie que anuncian, que ahora veremos de qué va, la que produce Spielberg con J.J. Abrams, sino la forma en la que están colocando la publicidad viral. Lo cual da por hecho dos cosas que a mí me parecen fascinantes. Uno, que a la gente le sobra el tiempo, o sea, el paro, o algo así. Porque ahora veréis la cantidad de cálculos y tontas que hay que hacer para poder llegar a las conclusiones que se están llegando en Internet sobre lo que empieza a ser una campaña de publicidad muy, muy inteligente, muy bien hecha, pero precisamente motivada para aprovechar las redes sociales y la capacidad de comunicación de Internet. Que es algo realmente sorprendente. ¿Se acordarán los oyentes cuando Manuel Carballal hizo la fabulosa investigación del famoso anuncio de televisión? Bueno, que en realidad era un platillo volante que ve unos pescadores gallegos y que lo desmontó de una manera magnífica, demostrando quién estaba detrás y cómo se había hecho. Pues en este caso, lo sorprendente es que lo que se busca es justo lo contrario. O sea, se sabe que es publicidad viral. Se sabe que están invadiendo, con un montón de mensajes, Internet, buscando que la gente se ponga a perder el tiempo analizando las extrañas imágenes que aparecen como borrador de una serie que tiene ya nombre, que se llama Super 8, como en la capacidad, bueno, el Super 8 es un tipo de película, que mucha gente se lo ha olvidado porque actualmente existe principalmente el vídeo y esas cosas, pero el Super 8 forma parte de nuestra infancia, y era como se filmaba realmente. Bueno, pues el anuncio es una especie de lente, Super 8, precisamente, que se ve un cristal, y a través de eso se ve unas extrañas letras, que si alguien ya se dedica a perder el tiempo, pero mucho tiempo, ya mirarlo, dicen algo así como, "Scariest thing I ever saw", es decir, lo más terrorífico que he visto nunca. Si sigues investigando, te encuentras con una dirección web, que es scariestthing, y luego arroba, o sea, thateversaw.com, o sea, .com en inglés, que es una web que lanzó hace unos días lo que iba a ser el tráiler de la película super8movie.com. A partir de ahí hay que hacer un trabajo ya increíble para empezar a detectar lo que se oculta detrás. Y lo que se oculta detrás es que hay una cuenta atrás que sale dentro de la peliculita, donde aparece una serie de tic-tac cada 5 segundos. Bueno, digamos que es toda una cifra, como es muy largo, lo voy resumiendo, de 134.640 partes, que si las divides entre el total, bueno, serían 6.000, que es el... Para, bueno, digamos que después de un montón de cálculos matemáticos que se relacionan con el tiempo, acabas llegando a la conclusión de que esto aparecerá a mediados del mes de mayo, la noticia sobre la serie de este año, tal y como ha ocurrido. Bueno, pues a partir de ahí resuelves un rompecabezas gigantesco y acabas llegando a la siguiente conclusión. D.Morris, 5 de febrero, 77. Y ahí es donde está el objetivo de la policía viral. Porque lo curioso es que la investigación a la que se ha llegado después de trabajar con esta extraña cifra y con ese nombre tiene que ver con lo que aparentemente va a ser el contenido de la serie. Pero fijaros qué trabajo, ¿eh? Esto es un curro de semanas no para poder llegar a esta locura. No quieren. No quieren, fíjate por qué. No quieren. Esto es lo interesante, decir, porque tú lo dices. ¿Por qué no lo dicen? Claro. Bueno, no lo dicen además, porque... Para llegar a esa conclusión. Si claro, tan absurdo. Tesoro de No, pero es la conclusión, que es absolutamente absurda. Porque podían decirlo antes. De Morris, ¿te suena, Bruno? Sí. Claro que le suena. Claro. De Morris es un ex sargento de la Fuerza Aérea Americana que dijo haber trabajado en el Área 51. Uh-huh. Ya sabemos de qué va el asunto. Del Área 51 y la captura supuesta por el gobierno norteamericano de extraterrestres a partir del año 47 en Roswell. Para eso todo este rollo, que es lo que tú estabas diciendo ahora mismo. ¿Por qué toda esta cosa tan extraña? Claro. Bueno, pues yo creo que va a ser toda esta cosa tan extraña porque yo creo que van a empezar a inundar a partir de ahora Internet, la televisión y un montón de medios de comunicación con pequeños toquecitos virales del estilo de lo del anuncio de los pescadores. Por supuesto, todo va a estar esto detrás. Simplemente es aumento de fama, aumento de comunicación, aumento de expectativas y esperanzas de que aparezca algo parecido a un nuevo Expediente X. Realmente lo que buscan es eso. Es decir, intentar asombrar antes de empezar. Claro, esto tiene para mí un riesgo terrible. Es como decepción en el capítulo 1. Sí. No, lo decepcionante es las investigaciones que hay que hacer. No, hay que estar zumbado. Calcinales de Morris. No, pero hay que estar absolutamente perturbado para ponerte a hacer cálculos con la calculadora. Mirar números, luego sumar, luego restar, luego calcular días, luego horas. Es un disparate total. Claro, pero al alcance de quién está eso. De alguien que tiene mucho tiempo que perder. Pues de 4. Claro. Entonces, mi sospecha es que los mismos que han hecho el primer cálculo son ellos. Claro. Ya han filtrado cómo se hace el cálculo para que todo el mundo se ponga detrás a mirarle cuando todo el mundo se aburre, porque es inaguantable, es un coñazo, pues que al final llegue a la conclusión que ya está previsto que tienen que llegar. O sea, de verdad, esto es un disparate. Y a ver si va a ser otro Morris encima. El eso de polvo. A ver si al final va de otro tema. La verdad es que es una cosa muy rara esto, obviamente. Bueno, había un Morris Jesup que se suicidó. Sí, hombre, sí. Sí, no, pero ese es más famoso que este Morris, ¿eh? Sí, sí, pues a ver si va por el otro Morris. Que este tenía que ver con... No sería la historia de Morris Jesup. No, Morris, este... No, Jesup. Jesup pensé que se suicida en un coche, ¿no? Me parece. Claro, en Coral Gables, sí. Se mete el tubo escape del coche dentro del... Y se suicidó. Porque parece que había accedido a algunos secretos. Sí, antes había recibido una visita de los hombres de negro y le habían amenazado un poco que se retiraba voluntariamente o iban a tener... No lo sé, ahora hablo de memoria. Lo mismo viene ahora Carvallal y me grita y dice que no. Yo creo que Jesup estuvo vinculado a Blue Book, al libro azul. No estoy ahora mismo completamente seguro. Morris, se llamaba Morris, ¿no? Me parece Morris Jesup. Y era un tipo que conocía a Alex Hynek, que era un tipo muy vinculado a las investigaciones de la Fuerza Norteamericana. Este Morris es otro. Este Morris es un sargento que tú sabes que cada cierto tiempo, bueno, Bruno sabe eso perfectamente, cada cierto número de años sale un supuesto sargento, coronel o comandante o médico, alguien que pasaba por allí, que ha estado en el Área 51 y empieza a soltar lo que tiene que soltar. Porque lo increíble sería que, por ejemplo, que alguien dijera que en el Área 51 hay una colección de pintura abstracta. Entonces tú todo lo que dices es lo que ya está en el guión que tienes que decir. Entonces todo el mundo le acaba preguntando siempre, ¿y por qué si a usted le van a matar inmediatamente no le matan? Porque nunca matan a ninguno. Pero también eso puede llevar, es decir, aquí somos siempre críticos con esas informaciones. Cuidado, la serie puede estar muy bien, ¿no? Pero al margen de cómo pueda ser la serie... que nadie se lleva engaño. El Área 51 es absolutamente real. Existe. Otra cosa es que parece que está operativa ya. De Nellis. Sí, otra cosa es que dentro de ese Área 51 haya naves capturadas. Claro. Eso es otra cuestión totalmente distinta. Pero ese área dentro de la base aérea de Nellis, de hecho, a la base aérea de Nellis acuden una vez al año pilotos de C-18 de la base aérea de Zaragoza para unos ejercicios conjuntos. Claro. Y el lugar que no pueden sobrevolar de toda esta gigantesca área es precisamente el conocido. Pero como área gigantesca. El Área 51, toda la base no solo el complejo de Nellis, todo lo que es Groom Lake y toda la zona de Área 50, bueno, todo lo que sería el territorio, es aproximadamente del tamaño de Asturias. Es gigantesco. es muy grande, está clarísimo. La base, por supuesto, de Nelly se sigue utilizando por la Fuerza Aérea Norteamericana, exactamente igual que existe White Sands, existe, es decir, todos los lugares, o los Álamos, o todos los sitios que aparecen citados siempre en las películas y novelas de extraterrestres en la Tierra. Pero lo que sí que es verdad es que parece ser que la operatividad, tal y como se utilizó como sistema de campo de pruebas especiales y demás, desapareció hace ya años. Fundamentalmente porque lo conoce todo el mundo, pero si es que va, cuando vas por la carretera Bordeno Nelis, está lleno de carteles. Mira aquí los ETs, ves muñequitos grises. Bueno, es una cosa absolutamente, es como una especie de show. Pero realmente, aunque sea conocido, es difícil de controlar, es gigantesco. Sí, claro que ha existido. Y una pregunta, antes comentabas que cuando hay algún testimonio de vez en cuando... Sí, no, es que hace cierto tiempo sale uno y lo cuenta. Eso es. ¿Eso puede ser que lo estén haciendo de alguna forma gradualmente, un poco manipulado, o les dejan que ellos cuenten, como casi que se desacrediten solos? Vale todo. O sea, si coges historias como la de Majestic, MJ-12 y todo lo que ocurrió en los años finales, en los 80, primeros 90, la conclusión mía, no sé cuál será de Bruno, que esto lo investigó muchísimo en su época, es que realmente hay de todo. Desde gente que cuenta lo que cree, gente que lo manipula, gente que se hace rico, gente que cuenta o que desinforma a propósito. Es una mezcla, un batiburrillo tal, que realmente lo que la conclusión a la que llegas es que te acabas esperando la investigación, que yo creo que en el fondo es lo que buscan, es acreditarlo. Nos quedamos tan de piedra, Jesús, como los soldados de Terracota, ese ejército fascinante, enigmático, en China, uno de los grandes misterios de la antigüedad, y ahora se han descubierto más estatuas. Más estatuas y las que quedan, porque ya sabes que los chinos van pues con paciencia a China, ¿no? Poco a poco, tranquilos, relajados. Hasta el momento se han descubierto unos 7.000 guerreros y caballos de terracota. Bueno, pues dentro de esa fosa número uno, que es la más grande que se ha excavado hasta el momento, dentro del mausoleo del primer emperador de China, de ese gran personaje tan grande como su ego, que era Qin Shi Huang, pues se han encontrado más figuritas, 114 figuras nuevas. Bueno, nuevas. Las excavaciones empezaron en junio del año pasado, pero van saliendo a cuentagotas y con detalles distintos. Por ejemplo, dentro de estas 114 figuras que se han desenterrado, y que se han dado a conocer, posiblemente ya han sido desenterradas hace ya unas semanas, pero sí se han dado a conocer, y lo que comentan es que, por ejemplo, conservan parte de los colores originales. Estos colores originales también los conservaban las primeras 6.000 figuras que salieron pues cuando se empieza a descubrir estos soldados o guerreros de terracota, que es en marzo de 1974. Pero ¿sabes qué pasa? Que después de tanto tiempo enterrados, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, después de tantos siglos enterrados, en el momento que le dio la luz, que le dio el oxígeno, toda esa pintura desapareció. Son de terracota tal cual, es decir, no tienen ese color ocre original, sino que alguien se dedicó a pintar una por una las 7.000, incluso las 8.000 figuras de las que se hablan. En este caso han tenido todas esas precauciones para que no las dé el sol, que no tengan una exposición solar directa, para que tengan unas condiciones climatológicas adecuadas y se mantenga esa pintura original, lo cual ya es bastante. ¿Qué más cosas se han encontrado en esta fosa que tiene ni más ni menos que 200 metros cuadrados? Pues han encontrado pues armas, carros, tambores, anillos de madera pintada, entre otros objetos, es decir, mucho más que los clásicos soldados de terracota. Y esto es muy interesante porque es verdad que estas noticias muchas veces no tienen la trascendencia que deberían, porque bueno, siempre se habla de los 7.000 guerreros y caballos, pero por ejemplo, el año pasado, en el 2009, se encontraron guerreros sin barba. Porque todos estos guerreros, la barba lo que está demostrando es que son adultos, es decir, son personas mayores que formaban parte del ejército de Qin Shi Huang. El que no tengan barba, y parece que se han datado, no sé por qué sistemas, pero con una edad aproximada de 17 años, quiere decir que también admitían a niños menores de edad dentro del ejército. Sí, como los tamborileros en el siglo XIX en Europa. Claro, igual no tenía ningún tipo de problema de contratar o de obligar a cualquiera. Lo interesante es que cada una es diferente, ¿no? Cada una es diferente. Son personas reales, claro. Claro, lo que intentó es enterrarse con, parece ya, que serían unos 8.000 guerreros con sus armaduras, con sus caballos, con sus armas, con sus tambores, con sus carros de combate, etcétera, etcétera. Todo a tamaño real. Es decir, estamos hablando de estatuas que miden entre 1,8 y 2 metros de alto. Es decir, estamos hablando de que posiblemente esos guerreros tuvieran esa altura porque estaban seleccionados, es decir, él tenía la opción de seleccionar a los mejores guerreros, los más altos, los más fornidos. De hecho, Qin Shi Huang, que estamos hablando de que es el primer emperador de China, es el que manda construir la muralla china, así que imaginaros de qué personaje estamos hablando. Bueno, pues todo esto... Que y ojo, que quizá nos equivocamos porque tenemos una imagen del chino como bajito, de baja estatura, claro. Y es completamente errónea, En muchos casos hay regiones del sur en donde los chinos son... Los manchúes del norte son altos. Corridos, y muchas poblaciones en el norte. Estamos hablando de una población muy grande. Lo que pasa que el reflejo que tenemos más visual pues nos viene de las grandes ciudades, como Pekín, en donde, bueno, pues quizá la estatura media es menor. Y tenemos una idea muy confundida acerca del aspecto de la gente de la antigüedad. Los legionarios romanos tenían unos 70 mínimo de altura. Eran gente muy alta en su época. En general eran todavía más altos. Para que hablar ya de las momias de Tarim, por ejemplo. En contra de Tarim, las momias de Tarim tienen una media de los hombres de cerca de 1,90-1,95. Eran gente mucho más alta que hay muchos humanos actuales. Y en el caso de Tse Guan Ti parece que es que los eligió, como tú dices. Claro, los eligió, sí. Tenía esa posibilidad porque, bueno, para eso dominaba un vasto territorio. Entonces, todo indica de que posiblemente la altura que tiene, que por cierto, si fueran todos los mismos, tendría la misma altura. Es decir, sí, claro, si hubieran hecho una especie de molde, ¿no? y de formato estándar. Sin embargo, sí que están entre 1,8 y 2 metros de altura. Y, de hecho, todo este mausoleo que se ha encontrado, bueno, forma parte de un gran mausoleo, como sabéis, ¿no? El mausoleo principal es desde donde estaría enterrado Qin Shi Huang, su tumba, su momia y todo el ajuar, que sería monumental, estaría a 1,5 kilómetros al oeste de este lugar, es decir, donde se han encontrado los soldados de terracota dentro de la provincia de Xi'an. Así que, poco a poco se están desenterrando, ya digo que llegan a contagotas este tipo de noticias, ahora esas 114 figuras, y lo que están esperando es cuando ya desentierre. Fíjate que estamos hablando de esta primera fosa, porque en la segunda fosa se encontraron unas 69 figuras que correspondían todos a altos mandos del ejército, o sea, que estaban enterrados en un sitio aparte. Bueno, pues en esta primera fosa estamos hablando de 7 pisos en total de altura, y no todos han sido desenterrados, se van a ir encontrando más cosas, lo saben, pero van poco a poco. Y cuando ya desentierren todo esto, es decir, esta parte del mausoleo que está a 1,5 kilómetros de lo que sería la tumba real de Qin Shi Huang, es cuando empezarán a desenterrar a Qin Shi Huang. Es decir, y estamos hablando de que ya se sabe desde marzo del 74 que ahí está, pero tienen esa paciencia, iba a decir franciscana, pero en este caso china, para tomar todas las precauciones y que cuando llegue el gran momento, que va a ser, ya lo veréis, el descubrimiento, uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XXI, pues que no les ocurra lo que les ha pasado con estos primeros descubrimientos arqueológicos. Es que va a ser difícil de superar el día que lo abran. Va a ser difícil superar, porque si solo es verdad un 10% de los rumores que cuentan de lo que puede contener esa tumba, ni más ni menos que hasta ríos de mercurio y una reproducción de la bóveda celeste en el momento que muere Qin Shi Huang, bueno, solo con eso... Y los libros de la historia del mundo. Y todos los libros que se habían escrito hasta ese momento, porque hay toda una leyenda que se cuenta de Qin Shi Huang, que él precisamente como primer emperador de China, él quiere que la historia empiece en ese primer momento, es la megalomanía que tiene. Lo cuenta Jorge Luis Borges, por ejemplo, uno de sus cuentos. Entonces, destruye todos los libros anteriores. ¿Para qué? Para que no hubiera constancia de que antes de él hubo que también estuvo habitando la Tierra, o China, en este caso concreto. Dice que destruye todos, menos unos cuantos libros en concreto. Los libros de astronomía y los libros de agronomía, por ejemplo, porque le interesaba mucho el cultivo de la Tierra. Todo lo demás dice que lo destruye, pero claro, ahí entra la otra parte de la leyenda. Posiblemente no los destruyó, sino que los guardó ahí. No, y viendo... Y viendo el personaje, hay que agradecerle incluso que los que le acompañan en esa macrotumba sean de terracota, porque vamos, antiguamente sabido es que fue un detalle, yo lo que conozco que liquidaban a la corte que tenía más cercana, normalmente. Claro, su tendencia era que se hubieran cepillado a todo su ejército, al ejército de élite, porque estamos hablando de estos 8.000 guerreros, y sus caballos sería el ejército de élite. Por supuesto, tenía muchísimos más soldados de infantería. Entonces, la tendencia es que hubieran muerto todos ellos. Pero, como eran tan de élite, es decir, que eran gente tan preparada, se acordó, es decir, alguien le convenció a algún consejero, le acordó que en lugar de ser masacrados, igual que sus concubinas, todos, en el momento de su muerte, que estos fueran respetados y que, de modo simbólico, fueran enterrados, pero en su efigie, en terracota. Por lo tanto, que el ejército de élite sí siguiera manteniendo la defensa de China cuando él murió. Gracias a eso se salvaron, si no los 8.000 hubieran sido pasados a cuchillo. La pena que no se sabe el nombre del consejero. Casi seguro que murió igual que los que construyeron el mausoleo de Qin Shi Huang, sí, porque que también fueron asesinados. Aparte de ser la mayor tumba, el complejo de tumbas, porque es una cosa gigantesca, mayor del mundo, está inviolado, lo cual quiere decir que lo hizo bien, lo hizo con conciencia. Nadie se atrevió a violarlo. No había nadie que tuviera valor aquí. Sí. Estaban todos muertos de miedo. Carlos, ¿ha ratificado la existencia de una relación directa entre los ciclos astronómicos y otros ciclos mucho más terrestres que son las eras glaciares? Se nos ha ido Stulling, porque ni Wilbert ni nada. Esto manda toda la porra. Toda la porra, como te toque, te tocó. Y se acabó, vamos, se acaba congelado en 3 minutos. La verdad es que se trabajaba en esto desde hace tiempo, pero la Universidad de Santa Bárbara, en California, acaba de llegar a una conclusión, pues realmente, para mí, fíjate, iba a decir que este estudio, a pesar de todo lo serio, de todo lo preciso, no estoy convencido de que dentro de unos años no lo cambiemos por otra cosa. Porque es aparentemente demasiado sencillo que no se haya llegado a esto, a pesar de todo lo que se ha trabajado antes. Lo que demuestra la directora de la investigación, que se llama Lorraine Lisaike, es que hay, como acaba de decir Bruno, una correlación directa entre la era glaciar y los ciclos astronómicos de la Tierra. Se sabe perfectamente que la Tierra orbita alrededor del Sol y que cambia la forma en que lo hace cada 100.000 años. La órbita se hace más circular o más elíptica en función de la... es decir, cambia la excentricidad. Y eso ocurre aproximadamente en unos ciclos que son de más o menos un poco más de 40.000 años. Bueno, desde hace mucho tiempo se pensaba que podía haber alguna relación entre los sistemas de cambio de la órbita terrestre y la inclinación del eje de la Tierra con las eras glaciales, es decir, el por qué de repente una parte del mundo en torno a los polos se congela y ese hielo baja hacia el sur, hacia el norte, o sube desde la Antártida o baja desde el Ártico de manera brutal, además casi inmediata y muy rápida. Y por qué esos periodos son diferentes entre sí, los hay más intensos y más cortos. Bueno, el estudio de Lisaike, después de hacer un análisis sobre 57 puntos en el cual han estado estudiando, bueno, restos existentes ahora mismo en la Tierra de antiguas, que parecen mostrarnos cómo la Tierra en el pasado, le ha permitido llegar a la conclusión de que en realidad hay una clarísima relación entre la posición de la órbita terrestre y la forma en la que giramos alrededor del Sol y las eras glaciales. ¿Qué serviría esto? Pues nos serviría a indicar que probablemente en el último millón de años, aparte de los cambios que hay por interacciones entre el sistema climático y los tipos de movimiento de la Tierra, se puede unir realmente la inclinación de la Tierra y la excentricidad de la órbita. ¿Qué significaría finalmente? Pues significaría que por mucho que hagamos nosotros, nuestro cambio va a ser muy pequeño, porque estamos sometidos a fuerzas que nos superan, o sea, que forman parte de la estructura del cosmos, del universo y de la Tierra como planeta. Y que por mucho que hiciéramos, para bien o para mal, es decir, no, nosotros no podemos cargar la Tierra, eso está claro. Incluso podemos ayudar a arreglarla, pero difícilmente podremos hacerlo hasta el extremo de poder evitar de manera completa la naturaleza de nuestro planeta. Es también interesante por otro tema más, y es que nos marca un reloj de tiempo. Nos permitirá saber aproximadamente cuándo va a ser la siguiente y qué características tendría. Es decir, eso nos pondría ahora mismo en la posición de un clarísimo periodo interglacial. ¿Y sería para fecha posible? No está tan claro, ¿no? Pero no, si se basan los ciclos de 40.000, ¿no? Obviamente ya, pero no, estamos muy cerca de la última. Hay una serie de elementos que crean incertidumbre a la hora de valorar este tipo de glaciaciones que hemos tenido, que se piensa que corresponderá mejor a ciclos casi matemáticos. Y al final parece que no es verdad. Es decir, porque además de lo que ha comentado Carlos, es decir, un poco de los planetas que orbitan alrededor del Sol y por lo tanto van pasando por distintas fases, también todo el sistema solar da la vuelta en torno al centro de la galaxia cada 250 millones de años. Eso hace que la Tierra atraviese durante determinados periodos nubes de polvo de hielo, que es lo que puede provocar esas bajadas de temperatura que ha tenido el planeta Tierra. Es decir, bajadas de temperatura que al final ha extinguido a distintos animales, como a 35 especies que extinguió hace 11.500 años. Es decir, este tipo de cosas, también relacionadas, por ejemplo, con una de las teorías recientes que se formuló hace un par de meses, diciendo que en esa época, es decir, en ese periodo, ¿no?, que se conoce como Jungerías, pues que la Tierra pasó por una lluvia de rocas por la desintegración de un cometa, hizo que cayera, pues, un aluvión de piedras, sí, no lluvia, pero sí piedras, que extinguió muchísimas de esas especies. Claro, ese es un fenómeno que tú no puedes predeterminar. Claro, que haya un meteorito que se desintegra, que justo en ese momento la Tierra está en esa órbita y al final pues te arrasa unas cuantas especies. Sí, son los cisnes negros de la astronomía. Es como, pero es como si lo provocamos nosotros, con una guerra nuclear y provocamos un invierno nuclear. Claro. Destruimos la vida sin que haya de por medio un elemento natural. 12:27, una hora menos en la Comunidad Canaria. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Enseguida estamos con vuestras cartas y os recordamos que en la página web de Onda Cero, www.radiomaria.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, además de escuchar el programa en directo, además de poder participar e intercambiar opiniones, comentarios con otros oyentes que estén en Facebook. También podéis participar en lo que os proponemos esta semana a modo de encuesta. Os proponemos un sencillo juego. Las leyendas urbanas han sido uno de los elementos informativos durante estos últimos días y os ofrecemos 10 textos de 10 leyendas urbanas muy conocidas. La Coca-Cola sirve para desatascar o desoxidar tornillos. El cuerpo de Walt Disney está congelado. Si mezclas Baileys con tónica puede sufrir un colapso en el estómago. Facebook va a cobrar por sus servicios. O que en las puertas de los colegios se ofrece droga a los niños. Hay que beber 2 litros de agua al día. El 11S no había judíos en las Torres Gemelas. Algunos ladrones utilizan sustancias que adormecen a sus víctimas. Solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro. O que el agua de grifo es más saludable que el agua embotellada. Son 10 leyendas urbanas y una de ellas, su contenido, es real. Por lo tanto, no es leyenda urbana. Os pedimos que, en vuestra opinión, nos digáis cuál es. Porque la semana que viene, a partir de los resultados y de los datos, vamos a comentar cosas muy interesantes. En www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, tenéis esa encuesta. Queremos que participéis. Y además, también, por supuesto, en la página web podéis escuchar los programas de cualquier día. Los de la semana pasada, los de la semana anterior, los de ayer, que ya están ahí en lo más alto de lo más escuchado de esta cadena, y dentro de muy poquitas horas también el del programa de hoy. Martín Espósito, más correos. Tenemos por aquí el correo electrónico que nos ha mandado Chimo. Dice: el pasado sábado hablasteis sobre la bilocación, los casos conocidos en el país, y resulta que vivo en Carcassén y he estado preguntando a gente mayor sobre el tema, a ver qué me podían decir, aportar algún dato nuevo, ya que me parece interesantísimo el tema. Todo lo que he encontrado en la red sobre la noticia hace referencia a Jesús Callejo. ¿Sabéis algo más, bueno, del, ¿sabéis algo más del tema? Bueno, yo pensaba yo que era la única referencia sobre mi locación. Sí, ya te lo decía yo hace tiempo. Pero está bueno. Sí, es sí, que sí, hay, dos. Hay dos. Hay dos. Uno que viene a la radio y otro que sube montaña. Claro, el de Jesús Calleja. También vale. Leonés. Pero bueno, hay una letra ahí que cambia. Pero sí. Bueno, hay muchas referencias, hay mucha documentación. Incluso en el monográfico comentamos libros donde se puede cualquier oyente, ¿no?, referir o acudir, porque sí es cierto que es difícil encontrar casos de bilocaciones dentro del mundo secular, pero dentro del mundo religioso, dentro del mundo del misticismo, hay bastantes. A lo mejor no como monográfico, como libro específico, pero sí dentro de las experiencias físicas que tienen algunos místicos, y entraría la levitación y la bilocación, que por cierto están muy unidos. Y tenemos a José María desde Gran Canaria, que dice que estaría muy interesante que hablaris algún día sobre Gustav Jung y sus misteriosas teorías. Dice: solo a medias desveladas sobre los temas paranormales y que en definitiva le influyeron tanto a lo largo de su vida. Bueno, yo creo que es justo al revés. Jung es el único que intenta evitar lo que es el misterio. Intentó dar una explicación racional y lógica a todo lo que formaría parte del mundo que nosotros podemos llamar en conjunto paranormal. El que sus teorías no estén necesariamente aceptadas por todo el mundo no significa que no intentara unirlo a lo que es la ciencia ortodoxa de su época. En ese sentido, a mí Jung no me parece misterioso. Bueno, sí tiene una vertiente esotérica, ¿eh? Sí formó parte de algún grupo como el Círculo Mágico, sí que tuvo, por ejemplo, sueños premonitorios, sí que intentó desviarse. Sí, pero él intentaba convertir eso en algo racional, sí, en el consciente colectivo, las demás. Él se desvía de la escuela psicoanalítica de Freud, además acaba muy mal, pues igual sí, que acabó casi todo el mundo mal que se relacionó con Freud, sencillamente porque no coincidía con los parámetros para curar determinadas paranoias, ¿no?, de los pacientes. Y entonces él se va por otros derroteros, es decir, piensa que no todos radican en el sexo y que no todos son frustraciones sexuales, y él hace una de las grandes aportaciones, que es lo del inconsciente colectivo, que en el fondo es una idea que él reelabora, y además yo creo que de forma magistral, de los registros akáshicos, es decir, de cierta bibliografía hindú y oriental, que él conocía también perfectamente, porque entre otros libros, por ejemplo, él conocía mucho lo de el I Ching, el libro de las mutaciones, el libro de los cambios. Es decir, sí tiene una vertiente esotérica muy interesante que podría ser susceptible, como no, de algún monográfico. Nos escribe José para preguntaros por presencia de nazi en Tarragona. Concretamente nos cuenta que es de Tarragona, de pequeño pasaba fines de semana y vacaciones en una masía de un pueblo llamado Vilarrodona, que está a 20 kilómetros de mi ciudad, dice José. Es una masía que tiene varios cientos de años y en unas obras que se hicieron cuando era pequeño encontraron un sótano oculto, armamento, bombas de mano, pistolas, incluso cajas con el símbolo nazi. Con el tiempo también pude ver alguna casa del pueblo con símbolos nazis en las rejas y algunos vecinos comentaban que en la carretera que va hacia la población de Valls existía un aeródromo que construyeron los propios nazis. Por eso os pregunta si podéis confirmar esa presencia nazi en Tarragona. Pues por mi parte no. No, yo tampoco tengo ninguna noticia. Silvia. Y Miguel dice que estaba de servicio en la 5, en provincia de Toledo, que es Guardia Civil, y estaba parado en un cruce por la noche, que se salió del coche para estirar las piernas, cuando de repente vio en el cielo algo como un inmenso panel cuadriculado formado por puntos verdes que ondeaban como si fuera una sábana, que estuvo suspendido en el cielo más de 5 minutos. Después de uno de los picos salió como un chorro, dice, como una especie de propulsor en sentido horizontal, y que luego ascendió hasta que desapareció. Posteriormente el panel fue desapareciendo, volviéndose transparente, y dice, pero no se difuminó del todo. Nada, no hay nada que decir, es imposible sin ver más datos, más pruebas, más fotos, algo. A mí una pero especie de dibujo que gracia, luego os enseño. Me ha hecho una gran gracia un tema divertido, es que se parece a la película Nivel 13, cuando descubren que es un mundo irreal. Sí, además ve como una especie de panel verde, exacto, panel cuadriculado, sí, también, pero ahí se descubre que lo que luego en otra película, sí, se llama Matrix. Te agradecemos muchísimo. Y pero no, son interesantes. Que nos quieran comentar. Pero no, pero esto es muy importante. Es que es... Y nos, sí, pero que es imposible encantados. Imposible saberlo si no se habla con ellos, no se ve el momento. No, está claro, pero bueno, son informaciones. Y desde luego nos demuestran que ese raros, tipo de experiencias siguen... Claro que ocurre, se lo decimos siempre. Sigue ocurriendo, claro. Dice Borja, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, hablasteis sobre extraterrestres. Inmediatamente me vino a la cabeza una curiosidad que nos comentó un profesor mientras nos explicaba la teoría marxista. Esta teoría, al menos entonces a grandes rasgos, dice Borja, tenía una concepción lineal de la historia. Creía que en toda civilización la modernidad, las nuevas tecnologías siempre desencadenaban en una revolución social y finalmente en el socialismo. Con esta concepción, dice Borja, un grupo de marxistas brasileños se apartó a una cueva para esperar la llegada de los extraterrestres en sus platillos volantes, ya que estos, dados sus avances tecnológicos, habrían culminado en esta etapa de revolución y, por lo tanto, debía ser a la fuerza un grupo de extraterrestres socialistas. Si no recuerdo mal, creo que al final acabaron muriendo. ¿Sabéis algo de este asunto? No. No, pues son estos asuntos. Podría preguntar más raro, sí. Pero es ser curioso. Si sí, alguien bueno, muere por esperar a extraterrestres socialistas, socialista. Cosas raras, pero. Y Calisto dice que el otro día, pues que estaba tan a gustito en su cama y de repente, ¡buf!, escuchó algo de el amosterio y se levantó y se puso a buscar en Google y lo que le apareció era algo parecido a un rinoceronte lanudo. Dice, por lo menos en San Wikipedia ponía que era de la misma familia. Sí, pero lo que pasa es estructuralmente se parecía muchísimo más a un caballo que a un rinoceronte. Tenía las patas más largas y el cuerno era mucho más recto. Por eso han considerado que puede ser probablemente debido al contacto de los Evenki con ellos, un pueblo siberiano, que lo pasó a sus tradiciones el antecedente de los unicornios. Por cierto, Jesús, ya se conocen algunos datos más sobre el genoma del Neandertal. Se han publicado basados en los hallazgos de la cueva de Sidrón en Asturias. Pues sí, la verdad es que el Sidrón ha aportado muchísimos datos para ese primer borrador del genoma de Neandertal, que recordemos que no ha salido todavía la secuencia completa, que todavía le queda un poquillo, pero bueno, sí lo suficiente para sacar datos, bueno, bastante concluyentes y en algunos casos con sorpresa incluida, ¿no? De hecho, el estudio muestra que el hombre moderno comparte entre el 1 y el 4% de ADN de Neandertal. Es decir, que es verdad que se cruzaron, como ya comentamos en su momento, pero no solo se cruzaron de forma esporádica a ver qué pasaba, sino que se cruzaron con reproducción. Es decir, que al final, después de los muchos intentos que harían, pues que fueron estériles porque eran especies distintas, llegó un momento en que sí fructificó hasta el punto de que hubo descendientes de esas uniones, a saber cuántos cientos de cruces tuvo que haber para que hubiera algo que se llamara hijo o hija, ¿no? Porque lo normal, ya digo, es que todo fuera infructuoso en ese sentido. Pues ahora se ha demostrado que entre el 1 y el 4% del ADN lo compartimos con esa especie extinguida que es el Neandertal. Y es cierto, o sea, dentro de los distintos materiales que se ha basado este estudio, pues una de las partes de ese material son los fósiles asturianos de la Cova del Sidrón, un yacimiento que con sus fósiles ha contribuido de forma muy significativa a revelar que entre ambas especies hubo realmente un intercambio genético y descendencia. Así que es verdad que este tipo de cosas casi siempre pasan desapercibidas, pero si no fuera por esos fósiles del Sidrón, igual que de otros dos yacimientos arqueológicos en otras partes de Europa, pues ahora no sabríamos lo que estamos sabiendo. Por ejemplo, que los resultados revelan que 78 genes, 83 según otro método, de los más del 20, de los 23.000 existentes, son probablemente distintos dentro de, bueno, de lo que es el funcionamiento normal entre los humanos y los neandertales. Y que entre ese 1 y el 4% sí que es lo que nos indicaría que hubo una especie de mestizaje. Bueno, pues son conclusiones que se han revelado, ya digo, gracias a, en parte, a estos fósiles de la Cueva del Sidrón, y que Svante Paavo, que ya sabéis que es el director un poco de toda esta, de este estudio genético de Neandertal, pues tuvo que reconocer el gran trabajo, el gran mérito de estos antropólogos que les facilitó este material genético de la Cueva del Sidrón, donde se ha reencontrado este tipo de restos, porque tienen que ser restos donde se haya localizado material genético. Así que bienvenido sea esta información, y a la espera del genoma definitivo del Neandertal, que posiblemente nos revele muchísimo más sorpresas. Supongo que más que que nos parezcamos en el, entre el 1 y el 4% de genes, quiere decir que tenemos un 4% de genes heredados de los neandertales. Sí, heredados. O sea, que quiere decir que esto significaría que somos mucho más diferentes los neandertales y los sapiens que el hombre moderno y el chimpancé, claro, por ejemplo. Exacto. Fíjate, una de las conclusiones que... No, cuidado. Habla, no, es que no es exactamente así. Claro. Dentro del porcentaje que somos iguales todos los primates, una parte de nuestro ADN sería igual, cuidado. Nosotros somos casi exactamente igual que cualquier mono. No me refiero a eso, en el 100%. Pero es que un 0,1 es una diferencia gigantesca, gigantesca. No, quiere decir que dentro del patrimonio de la estructura genética humana moderna hay un porcentaje de al menos el 4% que sería neandertal. Exacto. Que no quiere decir que seamos un 4 o un 3 parecidos. O sea, que tenemos ese porcentaje ese de genes nuestro. Heredado de Y que al parecer los contactos fueron 2, me parece, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2 que se haya reconocido de momento. Pero quiere decir que cuando hablamos de contactos con descendencia. Claro, que eso es importante. Coherencia genética. Claro, ahí está, porque muchas veces también la noticia se interpretó de que, bueno, que había habido cruces entre ellos, pero bueno, casi como una especie de divertimento sexual. No. Estamos hablando de que para que hubiera por lo menos 2 contactos, además había unas diferencias de años considerables, si no recuerdo mal, el primer contacto fue hace 60.000 años y el otro hace 43.000. Es decir, tuvo que haber descendencia, y para que hubiera descendencia, sabiendo que son especies distintas y sabemos lo que ocurre, lo normal es que todo lo que surgiera de ahí pues no tuviera ningún tipo de vida, o sea, fueran muchos abortos, o no tuvieran luego descendencia de esos contactos, de esas hibridaciones. Para que hubiera descendencia, es decir, para que quede constancia entre ese 1 y 4%, quiere decir que las uniones sexuales tuvieron que ser muy frecuentes en esos dos periodos de tiempo que se ha reconocido hasta ahora, y posiblemente saldrán más datos donde en esos 60.000 o 45.000 años si se encuentre material genético en otro tipo de cuevas. En el Sidrón todavía no. Ojo, que yo creo que también es bueno especificarlo. El material genético ha servido para determinar ese genoma del Neandertal. No se ha demostrado que los restos fósiles del Sidrón demuestren la hibridación, es decir, demuestre ese mestizaje. Eso es lo que no ha demostrado. Sí, lo que ha servido es para la datación del estudio. Por eso es importante. Pues al hilo de la información que nos comentaba Jesús, un tocayo suyo, nos escribió hace unos días, Jesús Lozano, diciendo en su correo electrónico: debéis aclarar los conceptos taxonómicos. En el idioma cotidiano hay frecuencia tender a confusión, a utilizarse sin rigor los términos taxonómicos. Hablamos, por ejemplo, de tal o cual variedad de seta cuando se trata de una especie, o de la familia de primates cuando en realidad es un orden al que pertenecen distintas familias. Por ejemplo, dice, homínidos es una familia, hominidae, que se subdivide en géneros, también entre familia y género hay categorías intermedias, apostilla Jesús. Chimpancés, gorilas, orangutanes, entre los actuales y otros extintos, como los Australopithecus, pertenecen a esta familia. Todos son homínidos. Homo es un género, Homo sapiens es una especie del género Homo, y Homo sapiens sapiens, una subespecie. Justo lo que dijimos. Bueno, pero está bien la aclaración, porque hay veces, muchas veces, que en el fragor de la conversación pues se puede utilizar un término por otro, pero bueno, realmente esa es la aclaración perfecta. Y tenemos a otro oyente que dice que estuvo viendo un documental que hablaba sobre las pruebas que le hicieron a la Sabana Santa de Turín y que, pues bueno, según estas pruebas, podría ser de la época de Jesús si se examinaban las muestras de la parte quemada. Entonces él, pues a raíz de esto, se hace varias preguntas. Dice, si se hallaron pólenes y rastros orgánicos de un cuerpo humano, ¿es posible extraer el ADN? ¿Sería posible incluso clonar el ser humano de la sábana? ¿La Iglesia no tiene miedo si esto fuera posible? ¿Se podría considerar como la segunda llegada del Mesías? Eran de tu época, Jesús, dinos. Totalmente imposible, no se puede clonar. Hay que partir de muchas premisas que ahora mismo no están demostradas. Es decir, primero, que sea sangre, luego que sea la sangre de Jesús y luego que tenga la secuencia perfecta para poder de ahí extraer una, pues, bueno, pues eso, lo que sería un ADN completo para luego poder clonar. Es decir, son tantos futuribles que incluso hay novelas donde se habla de la posibilidad de clonar a Jesús para que una nueva dinastía davídica procedente del linaje de Jesús pudiera regir los destinos del mundo en el futuro. Nada, imposible totalmente, incluso si fuera sangre humana, lo que está en la sábana santa, y aunque fuera la sangre de Jesús, sería imposible con esa poca información sanguínea o de hemoglobina poder sacar una cadena coherente del ADN para poder reproducir luego a un ser humano parecido. Carlos, una noticia rara. Parece que nos hace resucitar la época de la imagen de la cara marciana, sí, de la región de Sidonia. Pero ha aparecido algo muy similar, ¿no? Constantemente. ¿Os acordáis que hace poco comentábamos una figura que parecía en una roca un ser humano? Bueno, pues, o un mono, algo parecido. Bueno, pues otra vez ha vuelto a ocurrir con una roca en un campo de rocas marciano. Cuando ves la fotografía entera, te das cuenta perfectamente que es una roca más. Pero si acercas solamente esa roca, parece una calavera. Con lo cual, de nuevo, Internet se ha llenado de comentarios acerca de que había una cara en la superficie marciana. Es evidente que es una roca, pero de todas maneras a la NASA le ha servido, bueno, a muchos investigadores, principalmente antropólogos, para interesarse por qué es tan llamativo los rostros humanos asociados a objetos, a otro tipo de cosas, a piedras, a rocas, a árboles, a cualquier cosa que se parezca. Y parece ser que está relacionado con la memoria genética del ser humano, que el encontrar o identificar en terrenos baldíos, secos o en cualquier lugar, un cauce, un río, un desierto, un campo, calaveras, o sea, restos óseos humanos fácilmente identificables como nuestros, les servía de punto de alerta. Dicho de una manera clara, ¿por qué? Porque para depredadores, una tribu enemiga, algo que alguien que no enterraba cadáveres humanos, en cualquier caso, y había acabado con ellos. De manera que estamos genéticamente dotados para reconocer caras. Y por eso, a la mínima, cualquier cosa que se parece a una cara, lo identificamos de manera automática con eso, con una cara. Qué curioso. Sí, algo realmente curioso. Porque, además, es verdad que hay dos fotos. La foto trampa, que dices, ostras, una calavera. Y luego la misma foto tomada en el plano general, dices, una roca. Pero es que cambia completamente según cómo pongas el enfoque. Va a pasar ya de las pareidolias. Sí, sí, o sea, sí. Que ya no es lo que crea tu mente, sino que ya estamos condicionados genéticamente. Condicionados genéticamente a verlo. Con lo cual, eso por lo menos excusa algunas interpretaciones. Es verdad, sí, sí. Sí, sí. Pues sobre la sábana santa nos ha escrito Santiago para hablarnos precisamente de la cara. Él dice que al colocar una tela sobre cualquier cosa, los restos de la tela, en caso de quedar alguna huella sobre ella, no quedan exactamente como una fotografía. Por ejemplo, en relación a la cara, nos untamos betún en nariz, pómulos, frente, orejas y colocamos una tela pegada a la cara. Al extenderla veremos que aparecen las orejas, aparecen los pómulos, la frente, la nariz, pero será el de una cara completamente deformada, dice Santiago. En este sentido, el sudario de Oviedo resulta más creíble, puesto que no aparece una cara reconocible, sino lo que debe aparecer al envolver una cabeza. Claro, pero es que ese tema ya lo tiene solucionado hace muchísimo tiempo y es uno de los grandes enigmas de la Sábana Santa, que no es por contacto, como sí sería el sudario de Oviedo, sino que es otro tipo de formación. Y ese es el gran enigma de la Sábana Santa, precisamente ese, claro, ¿no? Claro. Que no es por contacto, ¿no? No es por contacto. Eso poco dice que es por proyección ortoténica, que lo si que es sea, por radiación... Pero ese es el gran misterio, mira, claro, que si es una fotografía, es decir, ese es el gran misterio. ¿Cómo se hizo y cómo puede quedar impregnada esa imagen en esa época, incluso aunque fuera en la Edad Media? Hasta aquí la tertulia de esta noche. Tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Es una y cosa con muy, una última aportación. Muy rapidita, amigos. Muy rapidita. Que dice Sergio, que con el tema de Stephen Hawking y el temor al contacto con alienígenas, que dice que lo que tenemos que ver es al presidente de la Asociación de Aducidos de Santiago de Compostela, que afirma que los extraterrestres son amigables, que incluso toman licor de hierbas y que la sonda anal no es tan tremenda, que al principio duele, pero que luego no es para tanto. Muy bueno. Son cachondos. Es para terminar con una sonrisa, Bruno. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.